¿Cuán consagrados somos? Es una pregunta. Hay que recordar esto, en primer lugar, que la iglesia no es una mortuoria cuyos dueños saben que nunca les va a faltar clientes. Siempre hay jóvenes, mayores, hombres, mujeres, sabios, ignorantes, hay de todo. Allá no hay problema. La iglesia no es tampoco un centro de juego de azar, donde se depende de la suerte. Aquí no dependemos de la suerte. Tampoco la iglesia es un ejército, donde hay reglas difíciles de, muy estrictas de cumplir, pero no queda otra. O cumples o te harán cumplir. La iglesia no es una fábrica de jefes, no, donde se pretende, digamos que para lograr un buen rendimiento del cuerpo de empleados, hay que asignarles a cada uno algún grado. Si no tiene doctorado, se puede inventar. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace muchos años, los que limpian los inodoros, ¿saben cómo se llaman? Tienen un nombre muy simpático. Tienen su grado. Se les asigna para que no parezca tan feo. Y se les llama ingeniero sanitario. Bueno, muy lindo. Así que todos, y hay otros que siempre tratan de tener alguna tarjeta y tienen muchos, muchos títulos. Bueno, la iglesia se compone simplemente de miembros, como el cuerpo nuestro también tiene sus miembros. El ingeniero sanitario hace el mismo trabajo que quien limpia los inodoros, pero tiene otro título. Porque si no, su estima será muy baja y hay que levantarle la estima con el título. Entonces, así eso es como se arregla. La iglesia no es una congregación de hombres, mujeres, jóvenes y niños que conforman un club, por ejemplo, club de vagos e inútiles. No, la iglesia no es eso. Eso es un cadáver, pero no la iglesia. La iglesia es un cuerpo donde cada miembro debe desempeñar su labor, lo que tiene asignado, a fin de conservar a ese cuerpo sano. No se necesita hablar mucho acerca del cuerpo, porque todos nosotros sabemos que el cuerpo se compone de muchos miembros. Pablo describe al cuerpo, que es la iglesia, en 1 Corintios 12, es muy interesante lo que él dice, y hagamos un recorrido. Si ustedes tienen la Biblia abierta en el capítulo 12 de 1 Corintios, eso les será muy provechoso, porque yo no voy a leer, sino a medida que voy pasando de un versículo a otro. Vamos a leer desde el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, Cristo es la cabeza de este cuerpo que se compone de muchos miembros, igual como el cuerpo humano. El mismo Espíritu nos bautizó a todos cuando uno a uno nos entregamos al Señor. Ese Espíritu, ese bautismo no es en agua, es el bautismo que recibimos del Espíritu Santo, como dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que cuando oímos el Evangelio y creímos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia eterna. Por eso dice en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cuándo ocurrió esto? Tanto en el Pentecostés como también a medida que entraba la iglesia, iba creciendo, cada uno era bautizado. En Efesios, que yo ya mencioné, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 12 de Efesios 1. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso se usa sellados y también bautizados en forma indistinta. Y no debemos descuidar esta parte. En Gálatas 3, versículo 2, Pablo dice, Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En este cuerpo, que es la iglesia, no hay jerarquía. No hay mejores y peores, de primera y de segunda clase, sino que todos somos solamente miembros de ese cuerpo, y el cuerpo funciona bien cuando todos los miembros ocupan el lugar que les corresponde. Hay miembros, unos más necesarios que otros. Nadie puede negar que el dedo es menos importante que el ojo. Por supuesto, si alguien nos dijera, te saco el ojo o te corto el dedo, no, mejor córtame el dedo, porque el ojo es mucho más importante. Pero nunca el cuerpo es completo si se quita uno de los miembros. Perder un ojo es mucho más lamentable que perder un dedo. En la iglesia ocurre algo parecido. Hay miembros que cuando los perdemos sentimos mucho. En el capítulo, versículo 15 y 16 de 1 Corintios 12 dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, por supuesto que él usa una metáfora, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Claro, si los miembros hablaran, así sería. ¿Qué le parece si todo el cuerpo fuese un enorme ojo? Un ojo de 1,80 m. Y si es gordo, imagínense ustedes la circunferencia. No habría oído, ni olfato, ni tacto, ni manos, ni pies, ni boca, ni dientes, que son tan importantes, ¿verdad? Estómago, ni ningún otro miembro del cuerpo. Simplemente todo es ojo. Pablo llega a hablar a los corintios como si fueran unos chicos, porque se portaban como tales. Uno se creía mayor que el otro. Si todo el cuerpo, versículos 17 al 19, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y así como Él colocó en el cuerpo cada miembro en su lugar, así también en la iglesia. Es Él el autor. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por supuesto que no hay cuerpo si hay solo un miembro. Todos los miembros son necesarios en su lugar. Un miembro puede ser necesario para barrer. Si no barren, dentro de poco va a haber lleno de latas de algunas de esas gaseosas, porque hay gente tan limpia, incluso entre los jóvenes, que tiran todo allí. Y luego hay botellas y todo habría. Pero hay alguien, miembro de la iglesia, que ve todo eso y va y limpia. No hay que mandarlo. El miembro del cuerpo, en nuestro cuerpo, hace su trabajo sin mandarlo para nada. Hace solo. Automáticamente lo hace. Por eso yo creo siempre que los diáconos, que significa el que sirve, no, muchas veces no necesitan ser nombrados. Los nombrados casi nunca sirven, porque están contentos por ser nombrados. Pero aquellos que automáticamente hacen trabajo de servir, se ofrecen para llevar a una persona, tienen vehículo, a alguien que necesita, o alguna limpieza, algo por el estilo. Lo hacen. Ahora, noten lo que dicen los versículos 20 al 23. Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Esto está en los versículos 20 al 23. Bueno, los ojos deben desempeñar su trabajo debidamente. Su trabajo es mirar, es ver. Yo comparo los ojos con las personas que tienen visión. Esto hay que hacer, eso deberíamos de hacer, eso así. Nada mejor que si el pastor es ojo. El oído, la misma cosa. Nada tiene que ver con el trabajo de los ojos, pero es un oportuno y necesario complemento para los ojos. Las piernas y los pies son los encargados de llevar el mensaje a otros, son los que caminan. Las piernas del cojo penden inútiles, dice en Proverbios 26:7. Así es el proverbio en la boca del necio. Por supuesto que las piernas que no funcionan están allí, pero de nada sirven. Los miembros del cuerpo, que son los más débiles, son también los más necesarios. Nadie discute esto. Y al mismo tiempo son los menos dignos. Los hay de todos. Son los que más vestimos, los escondemos, cosa que naturalmente no hacemos con el rostro, los labios, los ojos, la frente, la cabeza, está todo descubierto. Pero yo no necesito decirles, anatómicamente hablando, cuál es el miembro que ustedes esconden, o los miembros. No hace falta. Y los tratamos con mayor decoro. Tratamos que nadie los vea. En la iglesia la misma cosa, pero son necesarios. No digan a nadie lo que voy a decir ahora. Tienen mal olor. Ese es uno de los problemas. Por eso dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo, los más débiles son los ojos. Dentro de los necesarios, más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, ahí están los menos dignos y los más débiles. A estos vestimos más dignamente. Y aquellos que no visten se acarrean serios problemas. Todo esto de exponer a unos y ocultar a otros es muy claro. Oiga esto, versículo 24 al 27. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se ocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, ya es otro tema, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, los de Corinto, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tanto en forma colectiva como en forma individual, debemos tener mucho cuidado. El cuidado de la iglesia y el cuidado en forma individual. La paráfrasis dice así en esta última parte, comenzando con el versículo 24. Mientras que no hacemos lo mismo con los miembros que son más decorosos. Así que Dios armó el cuerpo de tal manera que los miembros que pudieran decir menos importantes, o lucir, perdón, menos importantes, recibieran el honor y el cuidado adicional que necesitaban. Esto crea tan buenas relaciones entre los miembros que cada uno se ocupa de los demás con la misma solicitud con que se ocupan de ellos mismos. Si un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. Y si un miembro recibe algún honor, los demás se regocijan con él. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Todos ustedes en conjunto forman el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro individual y necesario del mismo, es decir, de ese cuerpo. Yo creo que más claro no puede ser. Ahora, ¿sabemos nosotros el daño que hacemos a toda la iglesia si no cumplimos fielmente nuestro trabajo? Hay algunos hermanos que son muy, muy ¿qué diría yo? Fieles en el desempeño de su trabajo. Muy temprano ya están acá, saben qué tienen que hacer, nada mejor que trabajar así. Yo estoy en radio hace ya muchos años, yo creo que ya más de 40, en radiodifusión, y me he dado cuenta siempre que en eso uno tiene que ser atropellado, por decirlo así, por el reloj. Tú no puedes abandonar así nomás. Sobre todo si quieres tener una programación agresiva, siempre renovable, siempre agradable, que edifica, etcétera, que importa a la gente, y no una radio del montón, así nomás, donde un operador puede ir metiendo ahí sus comerciales que gritan y chillan y todo esto. No, estoy hablando de una emisora que se destaca por su lealtad a la palabra y se preocupa por todos los detalles, incluyendo en el horario y demás. Ahora, ¿qué aprendemos de todo lo que acabo de decir? Primero, aprendemos que la iglesia es un cuerpo. Segundo, aprendemos que para que marche bien una iglesia, todos los miembros que asumen una responsabilidad deben hacerlo, no solamente ante la iglesia, sino por su propia persona y también porque el cuerpo entero, la iglesia, funcione bien. Tercero, aprendemos que cuando descubrimos que nuestro cuerpo sufre por causa de algún miembro, debemos corregirlo cuanto antes. Si se trata de alguien con responsabilidad, darle de baja, porque no es responsable. Cuarto, aprendemos que la misión principal de la iglesia es extenderse, llevando la palabra a otros y alimentándonos mutuamente. En el cuerpo es exactamente lo que ocurre. Nosotros el cuerpo lo alimentamos y tratamos de ver qué es bueno y qué es malo. Alguna cosa que nos gustaba porque el paladar le agrada y todo, y lo usábamos por tiempo y después descubrimos que estaba mal y dejamos de usarlo. Y así por el estilo. Estuvimos hablando por la radio y todo eso, el asunto de, por ejemplo, la leche. Yo nunca sabía eso, pero uno no puede ser tonto hasta la tumba. Entonces, leyendo, descubrimos que la leche de cabra es mucho, mucho mejor porque es digerida en cosa de 20 a 30 minutos, comparada con la leche de vacuna, que toma 4 horas. Es muy difícil de digerirla. Esto dicen los expertos en el asunto. Y bueno, yo no sabía esto. ¿Qué hice? Inmediatamente comprar leche de cabra. Y ya está. Pero no vamos a hacer... solo porque... No, nada de eso. Pero eso es saludable. Y hay algunas personas tan acostumbradas a deleitar su paladar que prueban y dicen, no, eso no quiero. Claro que al cambiar hay un cambio y naturalmente el gusto no está acostumbrado a eso, el paladar. Pero una vez que la punta de la lengua aceptó, usted hace que acepte, el resto ya va bien. Y ahí son como chicos, hay muchos que no se cuidan. Eso mismo ocurre en la iglesia. ¿Y cómo fue hoy? No, el sermón fue como leche de cabra. Nunca, nunca. Por bueno que sea, buena enseñanza, clara enseñanza, oportuna enseñanza. No. Pero usted no se preocupe, usted no va a salir aquí balando como cabra. Aprendemos también que así como hay miembros en el cuerpo que son más necesarios que otros, todos, sin embargo, desempeñan su papel correctamente. Yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen el apéndice, porque en una época había una ola tal vez los cirujanos querían tener trabajo, y como es algo tan fácil, no lo digan eso al hermano Venegas, que yo había dicho. Y entonces, hay que operar apendicitis y ya está. Y bueno, y como es algo muy fácil, dicen. Y todo. El mío todavía está intacto. Y no tengo ningún interés de sacarlo, porque es un miembro, yo creo, bueno. Y no quiero que todo el cuerpo tenga que estar acostado ahí solo por un miembro que se llama apendite. Apéndice. Y el hermanito que se quede ahí, tranquilo. Bueno, dirá el médico, ya vendrá un día que, bueno, si viene, viene, si no, voy a la tumba completito. Así como debe ser, ¿no? ¿Quiénes no son responsables para la obra del Señor? Bueno, Hay un texto, yo quiero que ustedes lo tengan en algún lugar anotado acá. Está en Jeremías 48:10, la primera parte. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Esto se me grabó hace muchos años. Tuve miedo cuando leí eso. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Ahora, yo busqué la palabra, la conozco, pero dije, a ver qué otra cosa dice el diccionario sobre indolente. Y dice, perezoso, inactivo, descuidado. ¿Saben esos que tienen nombre, sobrenombre y apellido? El hermano, perezoso, inactivo, descuidado. ¿Cuál es su apellido? Descuidado. Pero, también se lo conoce como indolente. Y hace la obra indolentemente, porque para eso está, ¿no? Es demasiado claro que no arriesgarse el cristiano indolente recibirá del Señor palabras muy fuertes. Están en Mateo 25, 26 y 27, dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Eso está en Mateo 25. ¿Ustedes saben lo que significa escuchar de labios del Señor? Siervo malo y negligente, se te dijo, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y tú persististe en lo mismo. Eras indolente, continuaste indolente y terminaste indolente. ¿Y qué recibirá él? Siervo malo y negligente. Uno de los subtítulos. Qué triste, ¿verdad? Jesús escogió a hombres intrépidos, listos para sufrir, valientes, dispuestos a aguantarlo todo. Varios de ellos eran pescadores. Tarea que requería perseverancia, paciencia, constancia, mucha fuerza de voluntad y, por supuesto, intemperie, muchas veces muy difícil. Más de una vez, los pescadores durante toda la noche trataban de pescar algo y ni siquiera un bagre sacaron. Pero no por eso dejaron de pescar. Vean en Lucas 5, 1 en adelante. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, miren qué informe lindo, ¿no? «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Se sintió tan culpable él. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Después de semejante maravillosa pesca, Pedro definitivamente decidió seguir a él. Después de temblar como una hoja movida por un fuerte viento, apártate de mí, no soy digno de tenerte tan cerca mío. ¿Quién soy yo? Nos dice que tanto Pedro como los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, eran hombres curtidos en labores pesadas, difíciles, cansadoras, y eran capaces de insistir durante noches enteras. Tenían que abandonar todo, sus familias y todo, e ir y pescar. Notamos también que Pedro ya no tenía esperanza alguna que todavía lograría algo. Maestro, toda la noche estuve trabajando. Estuvimos aquí tratando de ver si pescábamos algo y no pasó nada. Apenas oyó el Señor eso, dijo, bueno, les voy a decir en qué dirección echar la red. Y no es porque ellos tenían la suerte, sino que cuando le obedecieron a él, se produjo el milagro. El asunto del cristiano que tiene cargos en la iglesia, etcétera, no es solamente creer, es también obedecer. Usted nunca llegará a ningún lado. Yo he llegado a esta conclusión, que así como un hombre que trabaja la tierra tiene que arar esa tierra en la época de arada, tiene que sembrar en la época de siembra, tiene que cultivar todo lo que tiene que sacar, la maleza, lo que fuera, todo eso que él puede hacer. Él no puede decir, bueno, Señor, yo ya sembré la semilla, ahora yo te pido que tú bendigas y que tú hagas que esa semilla germine y todo. Pero resulta que el hombre no aró la tierra, no la abonó, no hizo todo lo que dependía de él. Pedro y los demás estaban toda la noche pescando. Si ellos se hubieran dormido y se hubieran madrugado a las 10 de la mañana, no sé si voy, ay, que me siento cansado. ¿Ustedes creen que yo no me siento cansado muchas veces? Cuando me levanto a la 1:30, por ejemplo, en la mañana, ya les dije muchas veces, y no tengo vergüenza de decirlo. No es que uno no quiere dormir más, es la hora que más uno quiere dormir, sobre todo cuando hace mucho calor, porque a esa hora refresca, y es justo para dormir. Y vengo, hago un trabajo, y después de, bueno, a las 4:00, yo trabajo en la oficina y luego en el estudio, pero a eso de las 4:00, voy otra vez para mi primera siesta. Voy a dormir. Yo siempre sabía que siesta es un, en inglés se llama nap, es una dormida corta. Pero había sido que tiene que ver con la hora. Entonces algunos dicen a la siesta, pero uno no sabe cuánto dura. Puede durar de las 12 hasta las 4. Eso sí que es como acordeón que Y entonces cuando yo me duermo la segunda vez, y digo, me tengo que levantar, ya son las 5. A las 5 me tengo que levantar, son 45 minutos. ¿Cómo quiero seguir durmiendo? Digo, no, cuerpo sin vergüenza, adelante. Y salto rápidamente. Ustedes dicen, ¿usted todavía salta? Claro que sí, no muy alto, sí, pero salto. Sí, sí, no queda otra. El cuerpo es muy sinvergüenza, como hay iglesias sinvergüenzas. Miren lo que enseñan por cuántas iglesias. Por supuesto, nada tiene que ver con el Señor, pero algún Señor está por ahí con minúscula, pero siempre Señor. Pedro pasó toda la noche. Fue coronado con la intervención divina, pero hizo su parte. El agricultor que prepara la tierra, la abona, pone la semilla y todo, puede seguir orando y decir, Señor, he trabajado en el momento correcto, he sembrado la mejor semilla que pude. Señor, permíteme tener una buena cosecha. Permite que la lluvia, yo no puedo hacer llover. Se necesita, cuando esto se hace en tiempo de invierno o saliendo del invierno, la tierra está muy fría, la semilla no va a germinar si no se calienta un poco la tierra. ¿Cómo hago? Tú eres el único. Yo creo que el Señor le diría a ese agricultor, duerme tranquilo, de eso yo me ocupo. Esta es mi parte. Cuando nosotros hacemos todo lo que nos corresponde, el Señor hace lo que a Él le corresponde. Él nunca ayuda a vagos. Él no cría, Él no tiene un criadero de vagos. Ellos se crían solos. Son inútiles porque decidieron. Y algunos dicen, no, lo que Él quiere es alabanza. ¿Y qué es alabanza? ¡Música! Bueno, entonces anda al campo por la noche, uno lleva acordeón, otro guitarra, que no sea eléctrico porque no hay, y comienzan allí. Y otro se para así, estoy haciendo música. ¿Qué es eso? ¡Música! ¿Y para qué es eso en el campo? Bueno, alabar, Dios quiere alabanza y Él va a hacer que germine la semilla. Que ni sembró. Ah, pero Dios es milagroso. Él pudo haber sembrado de alguna manera que yo ni cuenta me di. Y de nada va a salir todo. Después de todo, no hizo Él. No había nada. Sea la luz. Y fue la luz. Ve, así es Dios. Yo no sembré. Y de todos modos, germinó, creció. Y habrá buena cosecha. Porque lo que Él quiere es alabanza. No digo que está mal que Él quiera alabanza. El problema es, ¿qué es alabanza? Ahí está la dificultad. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. El hombre se humilla delante de Dios cuando ve la obra de Dios haciéndose, no las obras de los hombres. Pedro cayó de rodillas, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Cuando Dios nos envía algún día la respuesta a nuestra plegaria, eso nos va a asustar, porque Él lo va a hacer. Y nos veremos que no sabremos cómo alimentar a tanta gente con la palabra. Tenemos que ir preparándonos tanto espiritual como en todo sentido de la palabra. Los apóstoles, invitados para descansar un día, me llama siempre la atención porque dice que iban a descansar un poco. Los apóstoles dieron un informe al Señor de todo lo que habían hecho allá en Marcos capítulo 6. Y entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y Marcos 6:30. Contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús los invitó entonces a descansar. Pero fíjense lo que dice. Descansad un poco. Cuidado con los que descansan demasiado. Un poco. ¿Por qué tenían que descansar? Porque era tanto el trabajo que realmente se cansaron y no había tiempo ni siquiera para comer. Si usted está tan ocupado que para desayunar o para almorzar, caminando, come por ahí y cosas por el estilo, no se preocupe. ¿Pero qué pasó? ¿Descansaron ellos? No. Marcos 6, 32 y 33 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Claro, ellos al tomar tal vez un atajo por el mar de Galilea, dijeron, vamos a un lugar que es desierto. Ahí no hay nadie. Es el único lugar que vamos a descansar. Bueno, ¿qué pasó? Pero muchos los vieron ir. Ahí estaba la gente. Y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Mientras ellos viajaban, tomaron una barca, una lancha, o lo que fuera, o algo parecido. Y llegaron pronto, pero antes de que ellos llegaran, había una multitud al lugar donde ellos iban, que ellos ni sabían hacia dónde iba la barca. Pero imaginaron. Y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a Él. Yo creo que los apóstoles habrán dicho, qué lindo descanso que tenemos. Menos mal que el Señor dijo un poco. Habrá sido solamente mientras viajaban, que habrá tomado muy poco tiempo. Ellos no tenían problema con caminar hasta ese mismo lugar. La gente estaba demasiado necesitada, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá y llegaron antes de ellos. ¿Qué habrán pensado los apóstoles? Esto es descansar. La actitud del Señor. Salió Jesús y vio, versículo 34, ¿por qué trabajaba tanto él? Jesús y vio una gran multitud. ¿Y notan lo que dice después? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando hay compasión, hay mucho que enseñar. Mientras no tengamos compasión de los perdidos, seguiremos abrigando excusas a fin de no cumplir con nuestra responsabilidad. Pero hay otro cuadro muy interesante. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, pues ya estaban ahí en el desierto, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Allá no había un supermercado real o algo así. Respondiendo, él les dijo, dad de vosotros de comer. Ay, ay, ay. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Un denario era el sueldo de un día. 200 denarios, sueldo de 200 días. Que si sacamos todas las fiestas que tenemos aquí en Paraguay, días no laborales, más domingos, es dinero de un año. Bueno, era tanta la gente que aun si tuvieran suficiente dinero, ¿en dónde comprarían? Allá en el desierto. Notemos la solución del Señor. Cuando la iglesia marcha bien, el Señor tiene la respuesta. Magnífico. Versículos 38 al 44. ¿Dónde estamos? Marcos, ¿verdad? Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y allá eran miles. Ni siquiera una miguita para una hormiga alcanzaría. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. La parte logística ellos podían hacer. Ellos no podían multiplicar panes ni peces. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, Marcos 6, 38 al 44. 5,000. Y todo lo que tenían, ¿cuánto era? Bueno, dice, id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Pero los panes de ellos eran tortillitas chiquitas, de esos que no tienen ni levadura ni nada, y es así, tipo tortilla mexicana, más o menos de ese tipo. Era todo. Entonces, ¿cómo? Pero el Señor les dijo, hay cosas que ustedes pueden hacer. Ustedes no pueden multiplicar panes, yo lo voy a hacer esa parte. Pero ustedes vayan y coloquen, digan a la gente que se siente así sobre el pasto, grupos de 50, 50, 100, 100, para poder ordenar esto. Esa parte ustedes pueden hacerlo. Esa parte logística. Hay que ver qué es lo que pueden hacer. El Señor nunca pide que la iglesia haga algo que no puede. Aquellos que intentaron hacer tuvieron que inventar que fulano se sanó. Es como aquel que digo, oh, falleció fulano. Ah, sí, y no es que se sanó en una de esas reuniones de sanidad. Sí, pero no murió sano. Ahí estaba la ventaja. Bueno, no, el Señor no obliga que hagamos, que seamos, resucitemos muertos y todo eso, nada de eso. Pero Él sí quiere que llevemos la palabra. Y nosotros podemos organizar. Él les dijo cómo organizar. Organícense. Ustedes mismos, los doce, tendrán que ir y servir. ¿Pero qué vamos a servir? No se preocupen por eso. Y comenzaron a sacar los peces. Y comenzaron a sacar los panes. Y nunca terminaba. Y llevaban, y servían, y servían, y servían. Y ya comieron todos hasta no podían más. Entonces, Señor, sobró. Bueno, entonces le dijo, vayan y junten todo lo que sobró. Que no se pierda nada. Que sepan que el hecho que haya abundancia no significa que va a ser siempre así. Y es probable que mañana se necesite de nuevo. Júntenlo. ¿No hace el Señor lo mismo en nuestra vida espiritual? ¿No nos hace ver que tenemos que reunir, o por decirlo así, juntar todas aquellas cosas que nosotros aprendemos porque vamos a necesitar de nuevo? Todos los materiales que acumulamos, todas las grabaciones que tenemos, tanto y cuanto tenemos, ¿qué hacemos con eso? ¿De dónde nosotros sabemos enseñar? ¿De dónde sabemos explicar la palabra? ¿De dónde sabemos animar a los hermanos? ¿De dónde sabemos edificar a la iglesia? Bueno, Él nos da la sabiduría. Él hace el milagro. ¿De dónde hacemos el trabajo que otras personas se alimenten y lleguen a conocer a Jesucristo como su Salvador? Todo esto toma su tiempo. Y hay que ir, lo que estamos haciendo en muchos casos, acumulando, guardando las cosas que servirán en el futuro. Yo tengo muchas grabaciones, muchas. Algunas de ellas me sirven, otras no, porque me di cuenta que mis conocimientos eran bastante desabridos en su momento. Entonces yo uso algo y el resto no. Pero algunos estudios son muy antiguos y sirven todavía. Hermanos, mi deseo es que nos encontremos con nosotros mismos y sepamos que hay algo que nosotros tal vez no estamos haciendo como debemos. Hemos intentado ya, ahora mismo, hacer de alguna forma para que los domingos por la mañana podamos estar aquí para orar. Díganse, domingo tempranito, tengo que ir. Tengo que tener todo listo hoy. Si usted es madre y tiene chicos, tenga toda su ropita, lo que fuera, listo, para no buscar excusas y estar a tiempo. Voy a ir a orar, voy a estar con mis hermanos, voy a desprenderme de toda preocupación, porque necesito, soy parte del cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo, y si un miembro sufre o anda mal, todo el cuerpo sufre. Pregúntese, ¿hago yo que la iglesia sufra por causa mía? Su hacer puede ser nada hacer. Entonces, ¿no funciono yo? Pregunten a algún médico de tantos miembros, riñones, por ejemplo. Bueno, si el estómago no funciona bien, bueno, va a adelgazar usted si es demasiado gordo, no hay problema. Pero hay otros miembros en el cuerpo, como los pulmones, el corazón, y bueno, tantos miembros que nosotros no los vemos, pero ellos trabajan. En la iglesia también hay miembros que no son visibles, nunca salen al frente, nunca hacen. Son hermanos y hermanas ancianos, tal vez muy débiles, que están trabajando, orando por la iglesia. Pero hay que ver cómo funcionan. Pero sean o no miembros de esta iglesia, ellos oran. Hay una hermana, ya muy entrada en años, tiene una voz muy, se nota, ya muy gastada, y ella nos suele llamar. Y es muy simpático escucharla. Hermanos, soy yo, y yo les pido al Señor. Es muy simpática ella, yo no le estoy burlando de ellas. Y uno escucha, es una mujer que vive para el Señor. Ahora, ella no puede venir acá y cantar un solo. Ella no puede venir acá y hacer algún trabajo, pero lo que ella está haciendo y nos dice, María, estoy orando por usted, por el pastor también. Apenas puede. ¿Ustedes saben la ayuda que es esa? Una y otra vez me da pena y vergüenza, con frecuencia, que no soy yo el que oro tanto como otros oran por mí. Está bien, es necesario que lo haga. Y si usted dice, yo no puedo hacer, solamente puedo orar, ¿cree usted que eso es poca cosa? ¿Sabe usted con quién se comunica cuando ora? Usted se comunica con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si algo pidieres en mi nombre, o directamente al Padre, da lo mismo. Y voy a terminar con estas palabras del Evangelio de Juan 14. Es tan claro esto, y tan único, y tan oportuno para nosotros. Dice así, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ustedes saben cómo interpretan ese texto algunos? Bueno, yo mismo estoy en el ministerio, ya voy a cumplir 50 años de ministerio. Él estuvo 3 años y medio. Tenemos mucha más oportunidad, alcanzamos mucha más gente de lo que él alcanzaba. Y sigue. Y todo lo que pidieres, versículo 13, al Padre, en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros decimos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es que no tengo méritos propios. Me acerco a ti, Padre mío, en el nombre de tu unigénito Hijo que me salvó. Esto es lo que hacemos. Padre amado, por tu palabra te agradecemos y pedimos nos acompañes en el resto de la vida que nos queda aquí, porque tal vez está cercano el día cuando seremos levantados para el encuentro con nuestro Salvador allá en el aire. Tantas cosas no entendemos, pero eres maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.